7 de la tarde, el candidato acepta ser probado. Como veis, de cada conferencia hemos ido subiendo un poco el tono en profundidad y que cada vez pues se siente más comprometido el estudiante ante sus propias enseñanzas. Y finalmente, cuando llega a este punto en que hay un encuentro de conciencia a través del esfuerzo que realiza, el estudiante pues se va a preguntar muchísimas cosas, como es natural. Se están diciendo cosas en esas charlas que normalmente no se hablan. Normalmente no se hablan, pero yo pienso que estamos preparados para recibirlas, puesto que no se desvela ningún misterio de los mayores, sino que hablamos de aspectos de preparación para que como estudiantes podamos profundizar con una mayor información. Y empezamos diciendo que continuamente el estudiante de la filosofía oculta lamenta el hecho de que a él no le es posible discriminar entre lo verdadero y lo falso. Así que manifiesta su dilema él diciendo: oh, si yo supiera por lo menos qué sistema de aprendizaje debo de aceptar, si por lo menos estuviera yo seguro de que este instructor está realmente calificado para enseñar esos temas, si estuviera yo siquiera seguro de que es este libro el que debo de estudiar, tengo miedo de confiar mi decisión. Entonces es cuando él dice, tiene ciertos miedos, y estos miedos incluso los interpreta bajo un punto de vista de la enseñanza. Si yo estuviera seguro de lo que tengo que hacer, porque él no sabe lo que tiene que hacer todavía, y entonces no está muy seguro de sí mismo. Es el problema que tiene todo estudiante. Yo supongo que muchísimos de los presentes, pues en momentos determinados hemos dicho, si yo supiera al menos cómo debo de hacer esto, si yo supiera cómo debo de trabajar para meditar, si yo supiera qué es lo que debo de hacer para interiorizarme, qué es lo que tengo que hacer para encontrarme a mí mismo, todas estas cosas se están explicando, pero al individuo le gustaría tener una ayuda que venga del interior. Si yo pudiera saber exactamente qué es lo que debo de hacer. Todas estas indecisiones que surgen a través de las preguntas demuestran que, sin lugar de dudas, la mente del estudiante no ha madurado hasta el punto de ser capaz de discriminar lo que es justo de lo que no lo es. No pudiendo distinguir lo cierto de lo falso y siendo incapaz de establecer los límites que existen entre lo real y lo irreal, muchos estudiantes, como es natural, persiguen la instrucción espiritual superior cuando su educación ética es todavía irremediablemente inadecuada. Quieren triunfar en el mundo interior y no hay una preparación adecuada para haberlo hecho. Por lo tanto, su preparación inadecuada es un obstáculo en su propia preparación. Si uno no sabe qué es lo que quiere hacer, uno no está preparado para hacer nada. Si uno no sabe lo que tiene que hacer, no está preparado para hacer nada. Uno tiene que planear siempre su trabajo y hacer aquello que él comprende que debe de hacer. Debe de estudiarlo, tiene que saber exactamente cómo y de qué manera tiene que comportarse para tener éxito en su búsqueda. En primer lugar, es necesario desarrollar la suficiente percepción ética, que es de lo que estábamos hablando esta mañana, como para llegar a saber qué es lo que él desea lograr despertar. En primer lugar, esto es importante, qué es lo que yo intento despertar en mi interior, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero despertar en mi interior. Muchos estudiantes consideran que este entrenamiento ético es en sí mismo, dicen ellos, para ellos, una pérdida de tiempo y que es mucho más deseable absorber inmediatamente las tradiciones arcaicas. Quieren obtenerlo todo rápido y fácil. Obtener la tradición arcaica de los misterios mayores es una cosa que dura ciertas vidas para poder acudir a este misterio oculto de la vida superior. Pero claro, ellos de alguna manera quieren absorber inmediatamente las tradiciones arcanas. Hay muchos estudiantes de teosofía que han venido, que han leído y tal, y lo primero que preguntan, ¿cuál es el libro más importante? El más importante. Todos los libros son importantes. Sí, pero tiene que haber uno que hablan de la doctrina secreta y quieren la doctrina secreta, quieren estudiar la doctrina secreta, cuando en realidad la doctrina secreta no se estudia. La doctrina secreta se consulta. Uno estudia otros libros y a través de la doctrina secreta se consulta realmente. No es un libro de lectura, sino de consulta. Porque para leerlos es un libro muy arduo, muy difícil, porque hay mucha mezcolanda de otras religiones y de otras costumbres y de otras escuelas, que allí lo explica todo, y entonces el estudiante se hace un lío y lo deja de lado. No acaba de terminarlo, porque es un libro de consulta, como un diccionario, pero es un libro de consulta de ocultismo. Esta falla de su cultura mental, su cultura moral y mental, positivamente incapacita al candidato para cumplir los pasos que siguen. Y el resultado inevitable son la pena, el sufrimiento, la incapacidad y también la desilusión. Al ver que no ha podido llegar, entonces él se retrae en sí mismo, no se siente capaz para continuar y lo deja. También la teosofía nos dice que cuando no entendemos algunos conceptos de nuestros libros, dice, es mejor que lo dejes, déjalo. Déjalo y vuelve nuevamente al cabo de un tiempo, unos años, a leer lo mismo que no pudiste comprender. Y entonces lo comprende y se da cuenta de que ha habido un cambio en su comprensión. Dice, el libro no va a cambiar. Si ahora lo comprendo, yo he cambiado. O sea que cambiamos poco a poco en la vida, nuestra comprensión se hace más amplia. Y lo que no comprendemos hoy, lo comprendemos mañana o un año después. Pero no dejarlo definitivamente, sino persistir, continuar, y esto hace que el individuo finalmente comprenda cada vez más. Es como esto, como la disciplina corporal. La disciplina corporal, pues si uno no la practica, no hace nada. Ahora me contaba, Magda me contaba que tuvo un discípulo en que no tenía la posibilidad de manejar la mano como es debido. Y ella le ayudó a cerrar la mano, abrir la mano, etcétera, etcétera. Y fue una intérprete realmente fabulosa por su edad. ¿No es así? Sí. No me ha oído. Pero realmente estos casos se dan. A veces físicamente hay que ayudar a la parte del doliente. Y en la disciplina corporal, si uno deja la disciplina, no desarrolla nada. La disciplina corporal es desarrollar la parte que él cree que es conveniente. Y si no la practica asiduamente, todos los días, no queda nada, no hace nada. Pero si lo practica, al cabo de un par de años, su cuerpo ha cambiado completamente. Si eso ocurre físicamente, ¿cómo no va a ocurrir espiritualmente? Suponiendo que han sido analizados y entendidos los requerimientos básicos desarrollados en esta segunda conferencia que hemos dado esta mañana, nos corresponde estudiar precisamente los factores más específicos con los cuales el candidato o el estudiante tiene que familiarizarse cada vez más profundamente y cada vez con un mayor interés, si es posible. El primero y más importante es precisamente la elección de la persona o institución cuyas instrucciones serán su norma de procedimiento ocultista que le permitirá despertar esa conciencia que al parecer ya está aflorando en su naturaleza humana. Estudiemos ahora un poco, brevemente, la posición de estas místicas teosóficas orientales sobre el tema vital. Orientales porque en realidad en Oriente la mística teosófica está muy desarrollada. La ayuda de un discípulo aceptado que hace de instructor y adecuadamente habilitado resulta esencial para el progreso del estudiante. Así como una planta crece a la luz del sol, cuyas emanaciones pránicas le producen calor, vitalidad, así también el aspirante, si lo hace, se desarrolla cuando es nutrido y ayudado por la radiación espiritual de su instructor. Eso ya en temas mayores, no en el estado de conciencia en el que nos hallamos nosotros, sino un instructor espiritual que instruye al discípulo interior, que es nuestro propio maestro. El aura de un maestro altamente evolucionado también proporciona gran ayuda al joven estudiante, que todavía está totalmente capacitado para producir ciertas atmósferas por sí mismo, atmósferas de tipo personal, mental, emocional y físico. Gradualmente se dice que la perfecta y continua comunión entre instructor y discípulo los une estrechamente en la comprensión espiritual. Nace entre ambos, entre maestro y discípulo, una hermosa amistad que gradualmente se transforma en algo más profundo, perfecto y también impersonal. Es decir, que el día de mañana que tengamos la oportunidad de trascender nuestra personalidad y entremos en contacto directo con la individualidad espiritual que somos nosotros mismos, tendremos también entonces una nueva oportunidad que se presentará porque entraremos en contacto con un instructor espiritual. Un instructor espiritual que ha alcanzado una graduación de vida interior muchísimo más desarrollada que la que nosotros poseemos. A pesar de que nuestro maestro interior, que somos nosotros mismos, ha alcanzado un estado de conciencia realmente extraordinario, como hemos dicho esta mañana. Un discípulo es alguien que está a kilómetros su conciencia sobre de la nuestra, sobre nuestra conciencia vigílica. El instructor que está trabajando directamente sobre este estudiante llega a conocer incluso los pensamientos más íntimos de sus discípulos. Conoce los pensamientos más íntimos. Pone a prueba al estudiante enfrentándolo a la tentación. Lo pone a prueba enfrentándolo a la tentación y favoreciéndolo en su fortalecimiento. Y a ver qué es lo que hace. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, lo habéis leído en alguna ocasión, y tuvo que tentaciones. El demonio, figura es lo que dice, se le apareció e intentó tentarle diciéndole: si tú te asocias conmigo seremos los dueños del mundo. Y él dice: apártate, es decir, no quiero saber nada de ti. El trabajo que yo he venido a hacer no lo puedes entender ni comprender. Es decir, el trabajo que todos hemos venido a hacer en esta existencia es el trabajo de purificar totalmente nuestra naturaleza humana para servir a la naturaleza superior espiritual que es divina. Trabajar para lo divino. Hoy por hoy no podemos entender qué es lo divino, pero lo divino está en nuestro interior. Trabajemos hacia adentro y un día u otro entraremos en contacto con lo divino. Y entonces el trabajo que se va a hacer, ninguna persona podrá hacerlo tambalear. Porque si cuando el maestro te va a poner a prueba ante una situación en que tendrás que trabajar con fuerza tu discernimiento y tomar una decisión, esta es la prueba que el maestro te presenta. Y vamos a ver si eres capaz de solucionarlo. Si eres capaz de vencer a la tentación que el cuerpo emocional y el mental concreto se pone por delante, porque el mental concreto te dirá, bueno, esto, aquello, lo demás allá, ganarías mucho más si lo hicieras así o así, y el cuerpo emocional te dirá, bueno, es que la satisfacción de haberlo logrado para ti será enorme. O sea, si prescindimos de todas estas cosas y hacemos el trabajo por el trabajo mismo, entonces las cosas cambiamos y hemos vencido lo que es la tentación. El procedimiento a seguir dice, estudiemos brevemente la posición de las místicas teosóficas orientales sobre cualquiera de los temas que se nos presenten y sobre todo el tema vital. Así que la ayuda a un discípulo aceptado, por lo tanto, a un discípulo que ha trascendido la mente, hay que ir diciendo todas estas cosas para que sepamos que es un discípulo aceptado. Para ayudar a un discípulo aceptado que hace de instructor y adecuadamente habilitado, resulta esencial para el progreso del estudiante, porque el instructor sabe de qué manera y cómo puede presentar esta enseñanza al estudiante. Porque el estudiante tiene una tendencia que marca el camino de su evolución y el instructor espiritual conoce el pensamiento del estudiante y sabe cómo encauzarle. Y el estudiante entonces encuentra, no es que encuentre fácil el trabajo a realizar, pero sí que él se da cuenta que puede hacerlo a través de un pequeño esfuerzo que realice sobre la transformación de esta personalidad. Así como hemos dicho, un individuo gradualmente, la perfecta y continua comunión entre lo que es un maestro y un discípulo, nace entre ambos, como hemos dicho, una hermosa amistad. Y esa hermosa amistad llega a traducirse en algo muchísimo más perfecto y también impersonal. Percibe el instructor cuando el estudiante está débil, descubre también las fallas de la naturaleza que impiden la evolución del mismo y también por medio de consejos sabios ayuda a su hijo espiritual, porque cuando ha sido aceptado como discípulo va creciendo el estado de conciencia del mismo estudiante y finalmente el maestro lo hace hijo espiritual suyo y evita las trampas de los callejones sin salida en las que a veces el estudiante puede meterse sin saber a dónde le conduce su decisión. Se hace cargo de que él, el instructor, se hace cargo de que él, como instructor, es el padre de un niño espiritual que madurará en el interior del estudiante, porque el padre espiritual está en el interior del estudiante, y de que este niño espiritual necesita casi constante atención durante las primeras etapas de su crecimiento. Y no hablo de la personalidad, sino que hablo del discípulo aceptado del maestro. Porque el discípulo aceptado del maestro es en nuestro interior el ente que está moviéndose a través de la personalidad. Así que respetando cuidadosamente estas normas que estamos explicando, el instructor protege la vida y también la salud de sus discípulos y los conduce paso a paso hacia un estado de evolución que no podrían alcanzar en absoluto sin su ayuda, sin la ayuda del instructor. A pesar de que el discípulo tiene una personalidad encarnada en el plano físico, pero estamos hablando entre un maestro de sabiduría y una personalidad, existe un ente espiritual que es nuestro maestro guía en este preciso momento. Y cuando hablo de un instructor espiritual, hablo de alguien que ha trascendido el discipulado y ha alcanzado el estado de Arad. El estado de Arad es aquel maestro que no tiene nada más que aprender del mundo material, aunque por encima de él existe lo que se llama el adepto. Pero el adepto, lo que va a funcionar en el transcurso del Arad hasta el adeptado, es la transformación de ciertas pruebas, longevas que existen en su historial, para poder transformar el karma negativo de esta entidad, para que se libere totalmente del karma y de la ley de reencarnación. Se habrá liberado por completo. Así que estudiar durante algunas semanas o incluso meses con un desconocido instructor, aunque se le considere muy inteligente, y luego intentar practicar por uno mismo, porque él se dice, ahora ya sé lo que tengo que hacer, él ya me ha dicho todo lo que tengo que hacer, lo puedo hacer yo mismo. Ejercicios y sistemas posteriores de desarrollo, al parecer, se nos dice, es una terrible locura. No son con unas semanas, ni con unos meses, ni con unos años que el estudiante va a aprender todo lo que se necesita para alcanzar la vida espiritual, a nivel de vivirla, ya que la práctica diaria de los ejercicios ocultistas requiere la supervisión inteligente de un maestro instructor. Un maestro instructor, no de una persona que se atreve a hablar de estas cosas delante de un público, sino de un maestro auténtico, instructor de lo que es la vida espiritual, porque él la ha alcanzado. Un Zoroastro, un Jesús, una persona altamente evolucionada que ha alcanzado el despertar de la conciencia crística en sí mismo, está preparado para hablar al público. Nosotros aquí lo que hacemos es un estudio que compartimos. Digo esto para que no se equivoquen los términos. Estamos aquí hablando de cosas que son sagradas y no podemos ponernos medallas de ningún tipo, sino que el que hace de instructor es un estudiante al mismo tiempo, el que hace de instructor en la rama. Estudiar durante unas semanas, entonces, no es posible ni es tampoco práctico el dejarlo y decir, bueno, ahora ya sé bastante, ahora ya puedo hacer el trabajo por mí mismo. La práctica diaria de los ejercicios ocultistas requiere la supervisión inteligente de un maestro instructor que hace la labor de maestro sin serlo, que hace la labor del maestro sin serlo, pero que sí es la avanzadilla de la conciencia de un hipotético y auténtico maestro y que está preparado para cualquier emergencia. En esto también hay que tener en cuenta que el que se pone delante de alguna manera de un grupo, pues tiene una responsabilidad, como es natural. Hemos hablado de la responsabilidad esta mañana, ¿recordáis? Que todos somos responsables de todo aquello que decimos, y más cuando se explican esos temas. Somos responsables qué es lo que estoy diciendo, si lo que estoy diciendo se ajusta a una realidad. O bien, me invento algo pues para salir del paso en el que me he metido, ¿no? En lo que estoy diciendo. En la India, los discípulos permanecen con sus maestros. Por eso decía que en la India aún se considera muy importante la tradición de maestro y discípulo, porque sus maestros, instructores, los tienen toda una vida a su lado, para estar seguros de que cada paso de su evolución se cumple adecuadamente. No se separan del maestro y de que la labor siguiente ha sido planeada correctamente. Hay un libro que explica, creo que es Sivananda explica su vida. Es la autobiografía de Sivananda, creo que se llama el libro este, y sería interesante que lo encontrarais, porque él explica desde pequeño cuál ha sido su trayectoria, y en la India, cómo se convive con los instructores espirituales, entonces su condición de discípulo va creciendo cada vez más hacia adelante y llegan a tener o adquirir ese contacto directo con el sí mismo. Y ahí explica todo este proceso, cómo estos contactos directos con el mundo espiritual, el mundo invisible, cómo y de qué manera lo están instruyendo a él. Autobiografía de Sivananda. Y está muy bien, es un libro que... Y este libro se puede encontrar, se encuentra. ¿Quién está habilitado para enseñar la práctica de los misterios del ocultismo oriental y occidental? Solamente una persona que ha sido iniciado dentro de los misterios mayores, o también el discípulo de un iniciado, porque el discípulo de un iniciado tiene contacto con el iniciado. Iniciado es aquel que ha logrado un estado de comprensión espiritual en armonía con las leyes de evolución espiritual. Por lo tanto, este individuo está familiarizado y está en perfecta armonía, no solamente con sus vehículos de conciencia, sino también con las leyes de evolución espiritual. Por lo tanto, debe de estar y está de acuerdo con las leyes que le han dado vida. Estas leyes espirituales le han dado enormemente vida a su propia naturaleza humana. No solamente esto, debe también pertenecer al rayo de los misterios consagrados a la enseñanza. Muchos grandes iniciados no pertenecen al rayo docente, por consiguiente jamás toman discípulos. Hay ciertos iniciados que no toman discípulos. En otros casos, los discípulos son tan avanzados que sólo pueden recibir instrucción de los iniciados y no de instructores, directamente de los iniciados. Se dice que cuando el individuo está preparado, en un momento determinado de su existencia, al parecer en el segundo ciclo, al final del segundo ciclo de su encarnación, es cuando el individuo empieza a preguntarse cosas internamente. Se pregunta quién soy, qué es lo que hago en esta existencia, a dónde voy, por qué he nacido, qué es la muerte, dónde van los que desaparecen físicamente. Empieza a hacerse estas preguntas. Este individuo se ha llevado en su anterior existencia una vida, digamos, modelo dentro de las enseñanzas éticas, morales y espirituales, obtiene ya desde la juventud un cierto despertar de conciencia que hace que adquiera ese contacto directo con un discípulo del mundo invisible. ¿Os dais cuenta? Con un discípulo del mundo invisible, que es el discípulo de un maestro de este mismo mundo invisible, que hace la práctica de instructor de este discípulo que ha despertado su autoconciencia en el mundo astral. Es decir, primero se despierta la conciencia en el mundo astral. Nosotros la tenemos ubicada en el mental, pero no, ahí en el mental, en la personalidad. Pero no hemos despertado la conciencia astral, pero este individuo que ha alcanzado ese despertar de conciencia está viviendo unas experiencias extraordinarias y que finalmente lo llevan a ese encuentro, al encuentro con una entidad del mundo invisible que le dice: vendrás aquí todos los días, no es un lugar determinado, sino un lugar en el espacio y tiempo del plano astral, donde el individuo acude todos los días para recibir la instrucción, pero poniendo a buen recaudo, como es natural, su cuerpo físico, porque su cuerpo físico va a quedar en algún lugar. Si él se va con su cuerpo astral, el cuerpo físico tiene que quedar encerrado en algún sitio. Se dice normalmente que es un sitio que solamente conoce él y que deja a buen recaudo su cuerpo físico y se va a través del cuerpo astral al lugar donde tiene la cita con su instructor, que es el discípulo de un maestro. Este discípulo de maestro lo va instruyendo día a día, hasta que este individuo, al cabo de unos años, un ciclo más de la edad que ya tenía, de 14, pues 7, 14, hasta los 21, recibe esta instrucción interna. Y se convierte este joven, que ya había trabajado en vidas anteriores, se convierte en un mozo despierto, con una conciencia abierta, y puede afrontar todas aquellas cosas que le vengan, porque se ha trabajado muy bien con una mente esponja que desde la juventud había heredado. Y finalmente, cuando llega al final de esta instrucción, llega un momento en que también el discípulo termina su labor de preparación, porque lo que hace el discípulo es una labor de preparación para que el aspirante reciba toda cuanta información precisa para entrar en contacto directo a su debido tiempo con el maestro del discípulo instructor, porque entonces el aspirante se ha transformado a través de la instrucción del discípulo también en un discípulo, sin conocer todavía al maestro, al maestro instructor. Y es posible que en ese momento hayan dudas por parte, digo esto porque pues puede ocurrir, ¿por qué no? Algún día, si no esta vida, en otra. Pues puede ocurrir que cuando llega el momento en que el discípulo instructor le dice: hemos llegado hasta aquí, a partir de este momento alguien va a ocuparse de tu nueva instrucción. Para poderla recibir tendrás que pasar a una nueva sala donde lo que se te va a enseñar es sabiduría. Entrarás en contacto con una nueva sala de sabiduría. Hasta ahora has estado en una sala de conocimiento y de prueba. Ahora entrarás en una sala de la sabiduría. Y ahí las cosas tendrán que ser dirigidas por el maestro que de alguna manera nos ha estado observando durante todo este tiempo. Porque el maestro tiene cuidado siempre de aquel discípulo que traspúa, que sale por encima de lo general, y entonces fija su atención siempre a través de un discípulo suyo. Y este dice: se abrirá una puerta, tendrás que atravesar, esto es un simbolismo, se abrirá una puerta y tendrás que atravesar la puerta. Pero claro, el discípulo, mejor el aspirante hacia el discipulado, pues no quiere separarse del discípulo, que para él ha sido su maestro. No quiere separarse de él, y entonces se dice a sí mismo: porque vas a venir, me vas a acompañar, estaré contigo. Y entonces él dice: no estarás solo, no estarás conmigo, estarás solo. Hasta ahora se te ha dado la ayuda precisa para que te enfrentes a tus propios demonios y te enfrentes a tu propia evolución, pero siempre estás bajo la vigilancia de tu propio maestro, que es mi maestro. Es una forma de explicar lo que os estoy diciendo, que esto es sagrado y que algún momento de vuestra existencia eso ocurrirá. Y al parecer el discípulo pues es más fuerte es más fuerte la necesidad de despertar la conciencia real de lo que él está buscando que el amor personal, que el amor impersonal que se ha despertado a través de su instructor, que es el discípulo de un maestro que él va a encontrar. Y cuando dice, pues sí, pasas la puerta, se ha abierto, pasas o te quedas, ¿qué haces? Tú decides, escoge, ¿qué quieres hacer? Me voy, y entonces pasa. El aspirante pasa a un mundo desconocido, a algo que no conoce, a algo que no sabe qué es lo que va a encontrar más allá. Se encuentra en un espacio pues tenue, que no ve gran cosa, es distinto de lo que él estaba, de la sala que él estaba, pero poco a poco su visión, su percepción se va adaptando a ese nuevo lugar, que no es un lugar, sí que entra en un reino distinto, porque si estaba en el mundo astral recibiendo enseñanza, entra en el mundo inmediato superior, por lo tanto está en el mundo mental y tiene que familiarizarse con esta nueva dimensión. Entra en un mundo de 5 dimensiones y tiene que realmente pues despertar su percepción, no su visión, sino su percepción de la realidad de este mundo en el que acaba de entrar. Y no obstante, se siente pues ayudado. Se siente ayudado y no ve a nadie. Mira a su derecha, mira a su izquierda y no ve a nadie. Pero él se siente ayudado. Hay unas fuerzas misteriosas que le llegan y él ve que de alguna manera lo están apoyando y dándole la fuerza para que siga adelante. Y finalmente, pues sí, que esta percepción se va abriendo cada vez más y finalmente ve un punto de luz allá a lo lejos y ese punto de luz se va acercando y él comprende que es el divino maestro que se le está acercando al corazón y al mismo tiempo le está hablando directamente al corazón. Y aquí pues suceden muchísimas cosas que cada uno tiene que ir descubriendo poco a poco, porque hay a su lado una entidad que también lo está ayudando y que él no la ve ni la conoce. Y la historia poco a poco se va desenvolviendo hasta que finalmente llega un momento en que él adquiere la conciencia total de su propia realidad, puede llegar a conocer aquellas entidades que lo han ido ayudando, llevando el desenvolvimiento de su conciencia alcanzado en vidas anteriores y que por propio mérito se merecía despertar el estado actual de conciencia. O sea que todo esto es un proceso que el estudiante tiene que ir desarrollando a través del tiempo. Las leyes de la evolución espiritual, entonces, exigen pureza de vida e intenciones, simplicidad en las maneras y en su aspecto físico, humildad de mente y corazón, desinterés, también ternura, inteligencia y total limpieza de mundanidad y mercantilismo. De eso no existe ni la mundanidad, mundanidad y mercantilismo no existe en los mundos internos. A ambos lados del estrecho sendero por el que él tiene que caminar, estrecho sendero porque el sendero es estrecho, es decir, no pasan dos al mismo tiempo, el sendero es estrecho, solo pasa uno por este sendero a su debido tiempo, por el cual debe caminar el aspirante al discipulado, están las trampas de la magia negra, porque su estado de evolución ha llamado también las huestes de la magia negra. Los discípulos de de la senda de la izquierda, se llaman, los discípulos de la senda de la izquierda, también se han sentido atraídos al ver cómo este individuo iba superándose a sí mismo. Y claro, ellos dicen, este sería un buen elemento para nuestras filas, las filas de la magia de la izquierda. Entonces le llama la atención y pone trampas en el camino. Las trampas del camino, pues, pueden ser de muchísimas maneras según la forma de pensar del aspirante. Pueden decirle, mira, es que realmente has avanzado de una manera fantástica y estás por encima de tu instructor. Tu instructor ha quedado pequeño al lado tuyo. Por ejemplo, halagarlo para hacerlo caer en la trampa, que él se sienta halagado y entonces la caída es más dura que la subida. La caída es más dura que la subida porque la caída es de golpe y el individuo se siente totalmente fuera de sitio, porque su sitio es la conquista del mundo espiritual y ha vuelto a caer en las tentaciones. Por eso hay siempre grandes tentaciones que te están trabajando para que en vez de ir hacia adelante sirvas a los señores de la izquierda. Ambos lados de este sendero deberíamos también tener en cuenta que hay muy pocos occidentales que estén capacitados para enseñar los principios esotéricos del ocultismo oriental. Hay muchos que lo intentan, pero los esfuerzos chapuceros demuestran su incompetencia. Oriente se maneja con sutilezas y el ocultismo es una ciencia sutil donde todo depende de acentos que están totalmente fuera del alcance de la mentalidad occidental común. Occidente necesita siempre como prueba un botón. Por eso se dice como prueba un botón. Oriente no necesita como prueba un botón. Oriente tiene la prueba en sí mismo, porque él hace esta interiorización y se prueba a sí mismo sin necesidad de tener pruebas externas. Es como también te dicen los orientalistas, te dicen, vosotros los occidentales necesitáis máquinas para aprender a meditar, necesitáis máquinas para aprender a pensar, para traducir idiomas, para todo necesitáis una máquina. Los orientales somos la máquina. El esfuerzo es propio, son ellos mismos la máquina. No necesitan ningún artilugio para poder despertar, porque dice, esto que estamos intentando estudiar ya lo tenemos dentro, lo tenemos en un estado latente. Si lo hacemos con seriedad y ponemos todo nuestro interior, es con toda seguridad que esto se abre ante la conciencia de aquel que se esfuerza en este sentido. Si bien los occidentales podemos aprender a captar los lineamientos generales del ocultismo oriental, en la India o en el Tíbet, ni siquiera una vida entera los califica como maestros del esoterismo oriental, a menos que durante su permanencia en Oriente hayan sido realmente iniciados ya ellos en los misterios orientales. Incluso hay determinados secretos clave que los brahmanes no revelarán a persona alguna de una raza o casta diferente a la de la suya. Porque hay que... Cada país tiene su propia nota. La nota clave de cada país es distinta de un país al otro. Por ejemplo, nosotros tenemos la clave del país es el la. La clave de Francia es el fa. Entonces, cada uno tiene su propia clave del país. Nosotros pensamos de una manera determinada y cuando pasas la frontera te das cuenta que hay una clave que es distinta a la que estás viviendo. Y cuando tratas a las personas, ves realmente que su manera de pensar es distinta a la nuestra. Cada uno tiene su propia clave. Como el solfeo tiene 7 notas, hay 7 claves de individuo que pertenecen a cada uno de esos países. Quiero decir con ello que hay países que también repiten la misma clave que pueda tener un país. Porque hay más países que claves existen, pero hay distintas octavas entre una clave y otra clave. Esto los músicos lo saben. Coges el piano, tienes la primera clave, que son el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, grave. Pues un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, más alto. Y así sucesivamente hasta llegar a un estado de música elevadísimo, que es el que interpretan las sopranos, me parece que son las sopranos las que lo interpretan. Pero bueno, las notas son las mismas, pero la clave siempre cambia. Es por este motivo que la mayoría de los conceptos divulgados por los occidentales están irrevisiblemente equivocados o por lo menos son incompletos. O están equivocados o son incompletos. Aparentemente, solo Oriente puede comprender a Oriente. Es como cuando decimos solo el espíritu puede entender al espíritu. La personalidad nunca puede entender al espíritu. Por lo tanto, Oriente solo puede ser entendido por el oriental. Puesto que es un mundo totalmente diferente en cuanto a sus actitudes, a sus ideas, del mundo en que a nosotros nos resulta familiar. No sé si habéis tenido nunca un oriental en casa, viviendo. Yo sí he tenido un oriental en casa viviendo. Un muchacho que a los 14 años necesitaba conocer el castellano, el español, y vino a España para poderlo practicar. Y venía con una carta de recomendación de Adiar, de la Sociedad Teosófica de Adiar. Es un muchacho que quería llegar a ser capitán de la Marina, pero no de la Armada, sino de la Marina normal. Y estuvo unos años con nosotros, aprendió el inglés, aprendió el castellano admirablemente, fue a la escuela, iba a la escuela y aprendió el castellano. Cuando se marchó, nos mandó una carta que había obtenido pues el título de patrón de barco, llaman patrón de barco. Y eso ya hablo de muchísimos años. Y era un muchacho joven. Entonces, hoy ya es un hombre casado con 2 o 3 hijos. Y él nos lo decía. Al principio, explico esto porque esto ocurrió. Al principio, nosotros, cuando viene alguien en casa, pues, ¿qué hacemos primero? Le damos un par de besos, lo recibimos en casa, tanto el hombre como la mujer, pues le dan un par de besos en casa, y él se sintió asustado. Estábamos invadiendo su terreno, lo estábamos invadiendo. Esto lo asustó, no conocía esa actitud. Porque en hindú ya sabéis vosotros que es saludan, pero distanciados y ya está. Pero no vas allí y se dan un beso en cada mejilla. Y ahí empezó, entonces empezó a explicar que en Oriente estas costumbres no existen. Y que existen otras costumbres que aquí no se practican. Costumbres que yo pienso que deberían de practicarse. pero que no se practican. Allí funcionan por ciclos de 7 años y los siguen. Estos ciclos de 7 años los siguen y entonces su vida es completamente distinta, porque ya saben lo que tienen que hacer en cada ciclo que va a aparecer. Saben lo que tienen que hacer. Nosotros no sabemos lo que haremos mañana. Ellos saben lo que tienen que hacer. No saben cómo lo harán ni cómo irán, pero ellos ya saben lo que tienen que hacer. Por lo tanto, el trabajo lo tienen programado. Y el respeto a los demás de una manera extraordinaria, y sobre todo a las personas ancianas. Digo esto para que veáis que Occidente no puede entender a Oriente y Oriente tampoco nos puede entender a nosotros, aunque ahora esto se ha abierto muchísimo. Ahora los hindúes también se han abierto de una manera tremenda, han perdido la hegemonía espiritual que de aquellos tiempos. Recuerdo que cuando Saturnino fue a la India por primera vez, yo aún no había ido, cuando fue a la India por primera vez, cuando puse mi pie al salir del avión, puse mi pie al suelo, sentí la vibración espiritual. Eso es percibir. La percepción está en todas partes. Solamente hay que sensibilizar a la personalidad para que lo pueda sentir. Y yo le dije, seguramente ha sido la electricidad estática. Dice, no, ya sé lo que es la electricidad estática. Porque yo le dije, bueno, seguramente habrá sido un golpe de la electricidad estática. Dice, no. Yo sentí la vibración de Oriente. O sea que... Como todos sabéis, los hindúes constituyen una raza pues más religiosa y filosófica que la occidental. Sin embargo, no todos están habilitados para estas ciencias ocultas. De la misma manera que el sacerdote cristiano común ignora precisamente los conceptos más profundos de la mística cristiana. Así también, gran número de orientales saben muy poco respecto a los puntos más útiles de su fe. Si bien es cierto que el porcentaje de orientales que comprenden su religión es mayor que el de los cristianos que entienden acerca del cristianismo. El mero hecho de que una persona haya nacido ella ya en Oriente no es garantía de que ella esté habilitada para enseñar las doctrinas secretas de su fe. Para eso tiene que sentirse la fe, hay que sentir la espiritualidad, hay que despertar la sensibilidad y a través de la sensibilidad percibir la realidad de aquello que está ahí siempre. No es que cuando se percibe algo del mundo oculto, no quiere decir que esté simplemente en el que lo está percibiendo. La vida oculta está por doquier, por todas partes. Por todas partes hay ese prana divino, espiritual, que está en todo lugar. El prana en el plano físico nos da la vitalidad. El prana en el astral despierta la emotividad. El prana en el plano mental nos despierta la mente. Y así sucesivamente cada uno despierta en el plano que corresponde el prana, porque el prana es una rama que emerge del logo solar. Prana, Fohar, Kundalini. Es la trilogía del logo solar. Pues prana que está en todas partes, en todo lugar y en cada forma del ser humano y de los animales, de las flores y de las piedras, prana está en todas partes. Y uno puede decir, nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto el prana, ni en el animal, ni en el vegetal, ni en el animal, ni en el ser humano. No hemos visto el prana. No lo habéis visto porque no lo habéis mirado, simplemente. ¿Vosotros queréis ver el prana? Pues mirad al cielo poniéndoos de espaldas al sol. Poneros de espaldas al sol para que no os dé los ojos y mirad al cielo. Y veréis todos unos puntitos que llueven, que están lloviendo, lleno de puntitos, del grosor de la cabeza de una aguja, la aguja de esas cabezas, esas agujas de cabeza que hay para aguantar la ropa, veréis puntitos de estos. Estos puntitos son glóbulos de vitalidad, se llaman glóbulos de vitalidad. Y en el interior de estos pequeños puntitos que veis, que podéis ver, hay 7 átomos, que son 7 clases de prana distintos dentro de esto. Y nosotros los respiramos. Cuando respiramos, respiramos prana, glóbulos de vitalidad, que hay las 7 modalidades de prana. La del prana mental, la del prana emocional, la del prana físico, la del prana causal. O sea, todo el prana está en todos los grandes planos de la naturaleza. Y al respirar, nosotros los integramos dentro de nuestro cuerpo físico. Y hay una canalización extraordinaria que reconduce cada uno de estos átomos a un chakra determinado. Pero todo esto está distribuido por lo que se llama el chakra del centro del bazo, porque en el chakra del centro del bazo hay dos corrientes distintas, una corriente que se le llama primaria y una corriente que se le llama secundaria. Pero además de estas dos corrientes, primaria y secundaria, hay la fuerza séptuple del prana correspondiente del mundo astral, porque en el mundo astral también tenemos nuestros chakras, pero no están a la periferia como en el doble etérico, sino que están en el interior del cuerpo astral. Por lo tanto, recibimos las fuerzas séptuple del astral que entran por el centro de lo que se llama el chakra del bazo, que recoge los glóbulos de vitalidad que entran por el bazo, además de los que respiramos, y tiene la fuerza primaria que gira en la línea del reloj. La fuerza primaria gira en la línea del reloj y las fuerzas secundarias atraen una, la calidad del prana que necesita hacerlo circular o hacia el corazón o hacia la cabeza. Entonces decíamos que se necesita un oriental altamente evolucionado para lograr adaptar su doctrina al mundo occidental, pues si ésta se presenta sin ciertos ajustes, resulta prácticamente inútil. Por eso os decía que la historia de Sivananda, que en un momento determinado de su vida le dicen, tienes que ir a Occidente y empezar a preparar a Occidente sobre las doctrinas ocultas del mundo interno y del mundo invisible. Y él vino, él y otros, Sivananda, Vivekananda, y otros vinieron para dar esta enseñanza de Oriente hacia Occidente, para preparar Occidente a encontrar una vía que lo conduciera hacia su interior, porque Occidente siempre ha estado dirigido al desenvolvimiento de las formas, de las máquinas, de todo cuanto proyecto con forma y con todo ese tipo de cosas, y Oriente siempre lo que ha tenido más importancia es el aspecto vida y no el aspecto forma. Decían los orientalistas, decían, vosotros inventáis máquinas y nosotros somos la máquina, experimentamos directamente todo aquello que pertenece a los mundos internos. Y vosotros necesitáis máquinas para poder comprobar, cuando nos decíamos que como prueba necesitáis el botón, necesitáis la forma y la inventáis. Tenéis una gran capacidad de invención, pero no tenéis la capacidad de encontrar en vosotros mismos las respuestas que buscáis fuera. Ningún profano, ni en Oriente ni en Occidente, está capacitado para iniciar la práctica de los ejercicios ocultistas sin una preparación especial que dure una cierta cantidad de años. Occidente no está aún preparado para dedicar una cantidad de su vida dirigida a a explorar los mundos internos y a recibir enseñanza directa de uno de estos señores que han alcanzado la liberación. Incluso en Oriente, donde la mente se interesa por la filosofía y también se interesa por el ocultismo, desde la infancia le es necesaria una preparación especial a dar comienzo a los ejercicios más sencillos. Necesita una preparación, también como el occidental. Necesitamos una preparación y una continuidad que nos permita seguir el ritmo de los ejercicios hasta poder desarrollar aquella parte que nosotros creemos que es conveniente, exactamente igual que se hace físicamente. Aunque un estudiante haya ahondado, haya profundizado, haya entrado en las enseñanzas del ocultismo durante años y ha asistido a innumerables conferencias, no se justifica su creencia de que está preparado para la labor esotérica más profunda. No se justifica por muchas cosas que haya hecho, por muchas conferencias que haya escuchado y también por haber profundizado o ahondado dentro de las enseñanzas teosóficas. Tiene que haber despertado la fe en sí mismo. Porque cuando hay una fe en uno mismo, se siente el individuo capacitado pues para hacer cualquier cosa, en el buen sentido de la palabra. Si durante muchos años no ha cumplido con un determinado curso de entrenamiento sistemático y reglamentado, debe comenzar a hacerlo. Hay que empezar en un momento u otro. Mientras no haya logrado salir victorioso de este curso, de esta enseñanza que se le ha propuesto, no está preparado para formas de cultura más profundas y más elevadas. Siempre es una cuestión de preparación. No se puede arguir y decir, bueno, yo estoy preparado para hacer esto. Nunca se está lo suficientemente preparado. Hasta incluso un maestro de sabiduría tiene por encima entidades espirituales que para él es su maestro. Estas entidades espirituales. Entonces el maestro tiene sus discípulos y el discípulo tiene a su disposición la personalidad para que transforme su naturaleza humana en divina. Y a pesar del hecho de que él se considere ya una persona altamente evolucionada, debe comenzar desde el principio, no irse por las ramas y no irse al punto más alto de la personalidad y pasar por los correspondientes años de trabajos preparatorios que son indispensables, lo mismo que aquel otro discípulo que aparentemente está menos instruido que él. Porque el estar menos instruido no quiere decir estar más o menos avanzado. Una persona muy poco instruida en el mundo físico puede ser una persona altamente evolucionada en el mundo espiritual. No sé si habréis conocido, yo sí he conocido, porque he estado en alta montaña durante 10 años. He estado en la Cerdaña francesa durante 10 años en alta montaña, en 2.500 metros hacia arriba, y allí me he encontrado con pastores que no tenían una preparación cultural, pero tenían una sabiduría que, bueno, era realmente encantador estar junto con ellos, porque te explicaban todos los misterios de la naturaleza de una manera tan sana y tan agradable que decías, oye, este señor, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no está en una universidad? A pesar que su lenguaje era muy sencillo. Por eso es extraordinario conocer de que la preparación cultural no te ofrece la sabiduría. La sabiduría viene de dentro, crece en el propio interior, cuando el individuo dentro del silencio y en contacto directo con la naturaleza, porque ama la naturaleza, los pastores aman la naturaleza y conocen todo lo que en ella surge de la naturaleza, porque tienen animales y los animales comen hierba. Por lo tanto, ellos conocen los sitios donde realmente pueden encontrar pasto más interesante para sus ovejas. Por lo tanto, conocen la naturaleza de una manera extraordinaria. Y cuando estás al lado de ellos, se aprenden muchas cosas. Ya sabéis que ahora en la actualidad hay jóvenes que van a hacer el aprendizaje de pastor al lado de un pastor, de un maestro pastor, y allí les enseñan muchas cosas, y la mayor parte de estos después ya no descienden a las ciudades, se quedan en las montañas. Bueno, esto yo lo he visto no hace mucho en los textos de la televisión, los documentales que la televisión nos ofrece. El verdadero ocultista, el verdadero teósofo, sabe que no siempre es cuestión de cuánto tiempo se está en una cosa, no es cuestión del tiempo, sino que depende de la inteligencia con que realizamos nuestros trabajos. No depende del tiempo, pero es que el tiempo tampoco tiene un valor específico. Hemos inventado el tiempo, el hombre ha inventado el tiempo, pues para canalizar su tiempo. Pero el tiempo en realidad no existe en los mundos internos. En los mundos internos existe lo que es eterno, no hay tiempo. Pero nosotros valoramos las cosas por el tiempo. Entonces decimos, el tiempo es oro. Decimos, el tiempo es oro. Y lo que no se hace un día, decían los antiguos, se hace otro. Y el sol sale todos los días. No hay por qué matarse para hacer lo que hoy, para hacer ese trabajo hoy. Hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, cualquier momento es decisivo para poder terminar un trabajo. Por lo tanto, uno tiene que llegar a pensar de que yo soy dueño del tiempo. El tiempo a mí no me esclaviza, porque soy dueño del tiempo. Lo que no hago hoy, lo haré mañana o el mes que viene. No importa cuándo, lo haré. No importa cuándo. No hay que tener prisa para hacer las cosas. Hay que hacerlas, eso sí. Hay que ser perseverante y hacerlas. Pero no matarse por terminarlas hoy. No hay que tener prisa. El trabajo bien hecho requiere tiempo. Por lo tanto, el tiempo dicen que es una invención del hombre. Y la prueba está, que tenemos el reloj. Son muchas las personas que han pasado toda una vida entera en cuestiones ocultistas, han logrado comparativamente muy poco. Muy poco han logrado porque a pesar de haber estado toda su vida metido en ello, no han puesto gran atención en el trabajo, ni un gran interés en el trabajo. Cuando hay interés en las cosas, pues hay un éxito asombroso, porque uno está ganando la batalla. La batalla en sí mismo, el Kurukshetra que se llama, está funcionando en nuestro interior, y entonces lo que es el amor vence a lo negativo, vence todas las batallas. A pesar de que los aspectos negativos no son aspectos negativos ajenos a nosotros, sino que estos aspectos negativos con los que luchamos hacen parte de lo que hemos nosotros incorporado en nuestro carácter. Aspectos negativos de los sentidos que aún están activos en nuestra naturaleza. Así que es el maestro instructor y no el discípulo quien decide cuando se ha completado el periodo de prueba, pues el maestro es capaz de analizar precisamente la naturaleza espiritual invisible del hombre, donde queda grabado el registro de la evolución espiritual. Todo esto queda grabado en el registro de la evolución espiritual, ese registro que se hace en dos lugares determinados. Se hace en lo que se llama la luz astral y se hace en lo que se llama los registros akáshicos. Los registros akáshicos recogen todos los aspectos constructivos de la vida que vamos realizando, y la luz astral lo recoge todo. pero no es que lo recoge todo de una manera fidedigna, sino que hay ciertos cambios que corresponden al estado de ánimo del individuo que los realizó. Si realizó un trabajo determinado a la fuerza, no es lo mismo que hacer un trabajo determinado con gusto y con alegría. El trabajo se ha hecho, pero cómo se ha hecho es distinto. Por lo tanto, en la forma que se ha hecho es lo que queda grabado en la luz emocional, en la luz astral. Por lo tanto, no es fidedigna la situación. Cosa que en los anales akáshicos solamente entra todo aquello que hemos realizado de una forma consciente, con alegría y también con una finalidad determinada, que corresponde a esa alegría interior. El primer periodo de prueba generalmente era de 3 a 5 años. De hecho, Pitágoras, él exigía 7 años de purificación antes de comenzar siquiera a discutir la cuestión de la evolución espiritual con el candidato aspirante a ingresar a su escuela. Solamente a partir de los 7 años, porque sabéis que la escuela pitagórica exigía 7 años de silencio. Por lo tanto, el discípulo no podía entrar a discutir aquello que el instructor daba a la clase. Podía dar clases en la clase de cosas que el estudiante no estuviera de acuerdo, pero el estudiante, él, había prometido los 7 años de silencio. Y si no los respondía, si no correspondía a ese juramento de los 7 años de silencio, no estaba preparado para continuar. Entonces, este discípulo tenía que desaparecer, marcharse a otra escuela si quería. Pitágoras exigía 7 años de silencio, además de música, además de matemática, de álgebra, de geometría, y de ética, y alguna cosa más se me necesitaba, pero sobre todo los silencios. A partir de los 7 años podía el discípulo comentar las enseñanzas que el maestro difundía a sus discípulos, y no era por una exigencia, era por el bien del discípulo el guardar silencio, porque si había una cosa que no correspondía con la enseñanza que tenía interiormente interiorizada el discípulo, entonces saltaba y se establecía lo que se llama la discusión. Y como que la discusión no entra en los cánones del mundo interno, entonces es la razón por la que se exigía estos 7 años de silencio. Durante todos estos años de preparación, el discípulo acomoda su vida entera a la obra que él aspira a realizar. Se acomoda a ese estado de enseñanza porque él quiere realizar todo el contenido de esta enseñanza en sí mismo. Se empapa, se recoge todas estas enseñanzas con ciertas actitudes espirituales y también intelectuales, y así él se armoniza con esa ciencia divina o ciencia oculta que el instructor va dando continuamente, siempre, sin interrupción, porque hay el silencio. Esto significa que cada átomo y también cada molécula de su constitución cuaternaria, de nuestro cuerpo cuaternario, mental, emocional, etérico y físico, es imposible a menos que se consagren enteramente a dicha empresa la vida, la mente y también el cuerpo. Vida, mente y cuerpo tienen que estar totalmente entregados a esta única y sola aspiración de convertirse en aquello que él quiere alcanzar. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que el logro del poder espiritual es imposible, a menos que se consagren enteramente a dicha empresa, la vida, la mente y el cuerpo? Si no lo hace, no lo logrará. ¿Es tanto lo que depende del maestro instructor en cuyas manos el estudiante se pone o se pone en manos del estudiante, que en realidad la cuestión resulta un asunto de vida o muerte para él? Resulta un asunto de vida o muerte. El candidato debe comprender que es absolutamente necesario callar cualquier cosa que se refiera a los secretos esotéricos que se le puedan revelar. Tiene que mantener silencio. No puede abrir la boca de todo aquello que se le ha ido comunicando a través de la enseñanza. Cada individuo tiene que hacer el esfuerzo de aprender por sí mismo todo cuanto el instructor le da a entender, porque el instructor da a entender la enseñanza según el carisma del individuo que se presenta. Cada individuo somos un mundo y una historia diferente. Cada uno de nosotros, incluso los de aquí presentes, aunque tengamos un ideal fijo al desarrollo, al progreso y a la perfección humana, no dejamos de ser distintos. Cada uno de nosotros somos un mundo y una historia. Y es normal que cada uno tengamos opiniones distintas. Pero si respetamos la opinión de los demás, vivimos felizmente. No hay manera, no hay necesidad de entrar en discusión para hacer valer nuestra propia opinión ante los demás, porque los demás tienen su propia opinión y no se la vamos a cambiar. Es la vida que va a cambiar la opinión de las personas. Hoy opinamos de una manera y el año que viene aquella misma cosa la opinamos de distinta manera, porque vamos mejorando. Por lo tanto, cada uno de los aquí presentes tenemos nuestra propia opinión ante la vida. Puede discutir la parte teórica, se puede discutir la parte teórica del ocultismo con cualquier individuo que él considere merecedor de dicha conversación. Es decir, entre dos personas que tengan el mismo ideal pueden hablar de una manera teórica sobre una conversación de ocultismo. No discutir, cada uno tiene sus propias impresiones y también tiene sus propias expresiones para ello y sus propias experiencias. Jamás debe revelar entonces tampoco a nadie secretos activos de esta ciencia. No tiene la necesidad tampoco ni la siente de revelar estos secretos ocultos, no tiene por qué darlos a conocer a todo el mundo. Los puede discutir, no discutir, los puede dialogar con otra persona que sienta exactamente la misma necesidad. Ellos le son entregados de maestro estas enseñanzas, de maestro a discípulo, y únicamente las que él ha recibido son únicamente para él. El individuo, los otros individuos que están a su alrededor, a su debido tiempo también tendrán la ocasión de abrirse ante un individuo que haya alcanzado un estado de conciencia superior y que pueda hacer de instructor para el cambio de su existencia. El castigo de los dioses recae sobre el hombre que revela la oculta morada del Señor. Hoy día no creo que esto suceda, porque ya estamos hablando de ello continuamente. En todas partes se nos dice que el Señor, la morada oculta del Señor, está en nuestro templo interno, en el cuerpo causal, el templo del alma, está en el mundo superior, el mundo mental superior. Por lo tanto, se está diciendo, y también se está diciendo, que la etapa actual que el aspirante a la vida oculta, el trabajo a realizar, su primera etapa es encontrarse a sí mismo, ir más allá de lo personal, ir más allá de la mente concreta, entrar cautelosamente en este mundo espiritual, pero limpio de todo aquello que podría distraer la nobleza del alma al encontrarse consigo misma. Porque el alma que ha reencarnado, hay un fragmento de la misma que trabaja dentro de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Un fragmento que trabaja directamente con nuestra personalidad. Un fragmento de Dios divino, de Dios superior. Claro, ese fragmento, cuando se sale de la personalidad y entra en contacto con la unidad de la cual él se ha desgajado para tener las experiencias directas dentro del plano físico, entonces él entra en lo que se llama en su propia morada, que largamente, digámoslo así, largamente separado para obtener las experiencias necesarias que lo reconducirían nuevamente a la unidad. La unidad es volver a entrar directamente con el yo divino, el yo superior, del cual hacía parte y siempre ha hecho parte, pero que durante vidas ha estado separado a través de personalidades. Quien revela la naturaleza y el poder secreto traiciona a su divino maestro, es decir, su naturaleza espiritual, y entrega su poder en manos de la plebe, en manos de personas que no van a hacer un buen uso de ello. Es necesario, pues, encarar con el máximo cuidado el tema de los ejercicios ocultistas. Hay que recordar que los secretos esotéricos del ocultismo están destinados para uso de aquellos pocos iluminados que, habiéndose ellos consagrado, en primer lugar, al desarrollo de lo que se llaman poderes espirituales latentes en su interior, han alcanzado después de muchísimos años el punto en que los habilita para asumir después la responsabilidad de liberar sus propias naturalezas espirituales de las ataduras de la materia. Y eso es difícil de llevar a la práctica, pero no es imposible, porque otros lo han hecho, y lo que otros han hecho podemos nosotros hacerlo, porque al no ser imposible quiere decir que es posible, y es posible más incluso para nosotros que tenemos nociones de lo que representan precisamente estas enseñanzas. Antes de finalizar, me gustaría decir unas pocas palabras sobre el símbolo más universal y misterioso del ocultismo, la cruz. Encontramos ejemplos de cruces en las esculturas de casi todos los pueblos antiguos. Los iniciados de los misterios de Eleusis de Grecia llevaban una cruz colgada al cuello. Es un símbolo de Dios entre los indios norteamericanos. Se han descubierto cruces en los templos de los brahmines, en la roca de la isla de Elefanta y en la bahía de Bombay. Los indios mayas adoraban cruces. Y una de ellas está en una catedral cristiana sin retoques sobre el altar mayor. La cruz egipcia, la cruz ansada, era frecuentemente considerada como la clave de los misterios. En otra ocasión, pues me gustaría extenderme más sobre este auténtico símbolo. Pero fijaros que nosotros tenemos una cruz. La cruz representa, en su momento inicial, representa el aspecto femenino y el aspecto masculino. El aspecto femenino es el horizontal y el aspecto masculino es el horizontal. Por eso tenemos en el tercer logos la cruz. En el tercer logos tenemos la cruz, porque en la cruz se crea el mapa de trabajo donde el aspecto masculino y femenino de la divinidad se manifestará. También tenemos que, antes de que antes de que el hombre cayera en el mundo material, la cruz tenía un horizontal y un vertical, por debajo del horizontal, sí, y por encima una circunferencia. A esa llave los egipcios le llaman la cruz de la vida. Es algo así, ¿no? La clave de la vida. O algo tiene un nombre así. Porque es que cuando hay encima de la cruz hay la circunferencia, quiere decir que es el hombre espiritual. Cuando cae en la materia, la circunferencia desaparece. Y entonces el hombre es mortal, porque cae en la materia. Y así hay muchísimas cruces distintas. Hay la cruz de la svástica y la pseudosvástica, que tiene, por ejemplo, lo tenemos en el... Sí. No sé dónde está. Ah, está por allá. Que tiene como un ganchillo en cada línea. No es que haya un ganchillo, lo que ocurre que es gira, y este giro crea una energía que le da la forma del fuego. Al girar a la materia, sea constructiva o sea destructiva, porque hay quien tiene la crucecita hacia la izquierda y otros la tienen hacia la derecha. Los que lo tienen hacia la derecha es la construcción del Manvantara. El mundo está funcionando porque esa cruz está girando enormemente, tratando de reconducir la energía en la construcción. Y cuando está al revés, gira destruyendo lo que se construyó. Por lo tanto, es como una especie de pala mecánica. La pala mecánica tiene esto, que destruye lo que se ha hecho. O sea, hay una serie de cruces que determinan la función, la construcción y la destrucción del universo. Existe también la templaria. La templaria, pues, tiene la cruz y a los dos lados tiene un ganchillo que se coge arriba. Hace una especie de... hace así y se coge en todos los palos. Esta es la cruz de los templarios. Esta cruz era para servir de puente entre lo que es la necesidad de las personas que tenían que defender ante la injusticia, del hombre caído, que de alguna manera no tenía defensa alguna ante la injusticia. Bueno, hay una serie de símbolos de ese tipo que son interesantes sobre la cruz. Bueno, pues ya hemos terminado.